Tenemos aquí la presencia también de Madres de Familia, una representación de Madres de Familia que en estos momentos nos va a dar un mensaje. Gracias, Padres de Familia, por su apoyo. Quisiéramos también informar que hoy Chiapas se levanta. Diferentes municipios del estado también se están manifestando, están frente a las presidencias municipales exigiendo que las fuerzas federales se vayan de nuestro territorio chiapaneco. También están exigiendo que se reanude la mesa de diálogo a nivel nacional. Ahí están los padres y madres de familia en las cabeceras municipales de Colca, de Pueblo Nuevo. Están también de Frontera con Olapa. Están los de Acapetagua, una buena Chapultenango, un buen número de municipios que se encuentran también protestando, tomando las presidencias y en apoyo total al movimiento magisterial. Queremos decirles, como madres de familia, que hoy nuevamente salimos a las calles a refrendar nuestro apoyo a los maestros y a las maestras de nuestros hijos. Que sepan estos gobiernos represores y corruptos e inectos que los maestros no están solos, que nos quisieron amedrentar con la Policía Federal, atacando de manera brutal, encarcelando a los profesores y padres de familia. Pero nunca se imaginaron que lo único que iban a provocar fue una resurrección social. Hoy les hemos demostrado que somos un pueblo que lucha, que se organiza para defender sus derechos. Y a pesar de toda la crisis que han generado en el campo y en la ciudad, aquí seguimos resistiendo, luchando como pueblo trabajador. Desde aquí le decimos a Enrique Peña Nieto y a Manuel Velasco Claro, Manuel Velasco Cuello, que le quede claro que estos gobiernos peleles no nos callarán como pueblo, que ni con tanques ni metrallas el pueblo no lo callarán. Al contrario, nos han abierto los ojos y han elevado la conciencia para seguir luchando. Vamos a seguir exigiendo como madres de familia, como las organizaciones sociales, el pueblo en general, que la reforma laboral y administrativa se cancele, porque no es más que una reforma hueca. Una reforma no es más que una reforma represiva y que lacera de manera directa el derecho a la educación de nuestros hijos y que está en contra del pueblo, porque sabemos hoy más que nunca que hay un pueblo que se levanta, que se organiza para echar abajo esta nefasta reforma. Así también rechazamos enérgicamente las reformas como esa reforma del campo, la reforma sendaria, la reforma a la salud, la reforma energética. Estas mentadas reformas violentan nuestros derechos constitucionales, universales, porque no son más que reformas que despojan de manera cínica y descarada los derechos que tenemos como pueblo. Desde aquí decimos que no podemos permitir que se sigan privatizando el derecho a la tierra, el derecho a nuestros recursos naturales, como es el agua y la energía eléctrica, porque se nos sigue privatizando de diferentes formas todos esos derechos que tenemos. Nosotros protegemos hasta la vida misma, nos van a privatizar. Por esa razón exigimos juicio político a Peña Nieto. Por eso exigimos fuera la Policía Federal del territorio chiapaneco. Fuera Manuel Velasco Cuello del Estado de Chiapas. Fuera Manuel Velasco Cuello del Estado de Chiapas. Fuera, fuera, fuera. Por la determinación de los pueblos, construyendo la resistencia popular. Hasta la victoria siempre. Gracias, gracias. su discurso y vemos todo el apoyo del magisterio. Así también tenemos